Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que comento mis lecturas tanto si me han parecido recomendables como si no, y sin spoilers, siempre sin spoilers. El libro elegido para este episodio es Aquí dentro y convivir con las bestias, de Anna Mushel. Se trata de una novela gráfica autopublicada de 40 páginas de extensión. ¿En qué momento llegó el miedo? ¿O es que siempre estuvo ahí? Los que hayáis padecido ansiedad en algún momento de vuestra vida, las que estéis diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, los que todavía no hayáis dado el paso de ir al médico, las que tengáis un familiar o un amigo que la padezca, a todos os interesará saber que una de las causas, si no la principal, de las crisis de ansiedad es el miedo. En esta novela gráfica ultra breve, Anna sabe transmitirnos lo que es para ella la enfermedad mental y cómo es su lucha diaria contra el miedo, la depresión y la ansiedad. Es una obra clara, concisa y en blanco y negro, sin edulcorantes. ¿Me gustó leer este libro? Sí, aunque no diré que es una experiencia bonita, porque naturalmente está retratando algo que no es bonito y con lo que es fácil sentirse identificada, por lo menos en mi caso. Pero también hace que una se sienta menos sola y sepa que todo pasa. Cuando reseñé La vampira de Barcelona en el podcast número 5 de Librorum, ya os comenté que no soy consumidora habitual de cómic ni de novela gráfica. En esta ocasión he de agradecerle a mi amiga Adri que me lo prestase durante una de sus breves visitas a Barcelona. A Adri, por cierto, la podéis escuchar en el que sería el podcast buque insignia de Sons Podcast, con permiso de Ondas Revueltas, y me refiero a O Televisión. También podéis escucharla en el podcast Esta peli ya la he visto, hablando de cine junto a Ramón Rey. Y volviendo al libro, volviendo a Aquí dentro y convivir con las bestias, podéis adquirirlo contactando directamente con la autora vía Facebook o Instagram. Anna Mushel. Mushel se escribe M-U-S-H-E-L-L. En Instagram es ana.mushel y podéis enviarle un mensaje privado. Es muy fácil contactar con ella. Anna nació en Jerez de la Frontera en 1989 y dice en algunas entrevistas que he leído por ahí que dibujando ha encontrado la manera de escapar de todo y que además le apasiona. También le apasionan cosas como el espacio exterior, los estampados, los días tristes y comprar revistas y fanzines por internet. Su primer libro fue Pink Moose, en el que según ella también se ven reflejadas las cosas a las que tiene miedo. Así que como ya veis, estamos ante una autora que escribe sobre cosas muy íntimas y de cuya lectura saldréis seguramente un poquito tocados y con muchas cosas sobre las que reflexionar. En este caso son solo 40 páginas y sea cual sea vuestro estado actual, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. En la misma línea os quiero recomendar del todo, otra novela gráfica de Ali Brocht, en inglés Hyperbole and a Half, y que fue traducida al español como Hipérbole y Media, situaciones desafortunadas, maneras equivocadas de solucionar problemas, caos y otras cosas que pasaron. Sí, todo eso. Es un libro divertido sobre un tema nada divertido que pedirá que lo releáis o que lo vayáis hojeando cada poco. Y aquí lo dejo por esta vez. Gracias a todos y a todas por permitir que os acompañe a ratitos desde este Librorum de Sons Podcast. ¡Felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.